El as en la manga. Esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. I got a letter from Uncle Joe. He moved away a year ago. Way down in Louisiana. Somewhere in a bayou. Well, he sent me a picture holding up a big catfish. He said this one's pretty big, but they come a lot bigger than this. He looked so happy, a big smile on his face. Down in Louisiana, sound like a pretty good place. Said we'd go fishing every day and dance all night. The women like to dance and the fish always bite. In the bayou, way down in Louisiana. That's what it said, my Uncle Joe. He lives a place near the Gulf of Mexico. In the bayou, way down in Louisiana. I got a lot of friends, and they look at me. Seems like everyone I know treat me the same old way. Takes my time, I don't rush through the day. You know the people back home, they could learn a love living this way. We go fishing every day and dance all night. Women like to dance and the fish always bite. In the bayou, way down in Louisiana. That's what he said, my Uncle Joe. He lives someplace near the Gulf of Mexico. In the bayou, way down in Louisiana. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy es muy, muy especial por muchos, muchos motivos. El blues en la escena española no se puede entender sin Emilio Arzuaga, que es a quien tenemos esta tarde en el estudio. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo empieza todo esto del blues en Emilio? ¿Cómo empieza? Uf, pues hace ya años, hace décadas. Empezó... No eres tan mayor. Gracias, yo también te quiero. Empezó con la Rustic Acoustic Blues Band. A ver eso. Bueno, previamente con una banda de rockabilly que se llamaban los Lucky Dados. Hombre. Son los actuales Lucky Dados, pero se llamaban Wild Cubs, que eran amigos de la universidad. Y bueno, pues yo ahí hacía mis pinitos con la armónica y enseguida me fichó la banda de mi hermano y un amigo mío del colegio, que se llamaba Asís, que falleció en el año, me parece que en el 98. Y era una banda fabulosa, Rustic Acoustic Blues Band, con trabajo, flauta travesera, congas, batería, armónica y dos guitarras españolas. Madre mía. Al loro. Pero escucha, escucha, vamos a un poco, hay que rebobinar todavía un poco más. ¿Por qué la armónica? Bueno, la armónica, ¿por qué? Yo empecé a tocar la guitarra y, bueno, empecé a escribir, o sea, a tocar la guitarra clásica y me reservaba 15 minutos de clase para blues, rock y tal. Y en el colegio, pues algunos amigos estaban tocando la armónica y me parecía como más fácil sacarle un sonido bluesero rápido. Y luego tengo un amigo que se llama Quique Pons, que es el líder, amigo de toda la vida, el líder de Los Avaros, y le conocía del Escorial, y unos veranos así, pues de adolescentes, me enseñaba sus truquillos y tal, y dije, mira, pues la guitarra está muy bien para tocar en la habitación, uh-huh, pero en directo esto es como más potente, esto es como un tren. Y lo es, y es verdad, ¿eh? Además, o sea, tú mejor que nadie sabes esa figura, claro, ¿no?, del tren en la, sí, armónica. Sí, sí, sí, y ahí ya pues me metí de lleno. En la Rustic Acoustic. Sí, era cojonudo. ¿Y qué pasa después? Es decir, ¿cuál es la evolución natural una vez que te das cuenta que, oye, aquello tiene sentido y te apetece ahondar más en eso, ¿no? Es decir, musicalmente, ¿cómo ahondas en esta película? Bueno, pues yo había estado yendo mucho al Pop Art. Sobre todo me flipaban esas noches de la Tonky Blues Band con Ñaco, o de Ñaco con Malcolm Scarpa, esos discos que todavía los tengo en vinilo y los escucho de vez en cuando. Y un cassette. Es que eran la hostia, era increíble, increíble. Y yo me acuerdo que era incluso a veces tocaban juntos Antonio Serrano y Ñaco Goñi. Uh-huh. Me acuerdo que una vez fui a casa de Antonio Serrano a que me diera clases. Pero bueno, fui solo una vez y me enseñó a tocar la tercera posición. Uh-huh. Me dijo, mira, la tercera posición es como la cromática sin cambio. Y bueno, pues solo con media hora de conversación que tuvimos, la verdad que me fui satisfecho. Y nada, yo seguí escuchando bolos de música, sobre todo en el Pop Art. Uh-huh. Y bueno, pues de la Rustic Acoustic Blues Band pasamos luego en 2005 a King Bee. Uh-huh. Pero previamente tuvimos una banda que se llamaba Fulton's Point. Fulton's Point. El nombre venía de la película. Para los no iniciados, Fulton's Point es el punto donde Robert Johnson supuestamente vende su alma al diablo. Y es una banda que estaba creada, pero bueno, pues me llamaron, mi hermano era el batería de ahí, y este pianista que habéis escuchado aquí, que es Javier Díaz Castillo, en este track que has puesto de mi banda Emilio Arzuagan de Matt Ritz, uh-huh, este pianista estaba en Fulton's Point, era un amigo nuestro, y nada, pues ahí entré a tocar la armónica, también cantaba algunos temas y tal, uh-huh, y luego creamos King Bee. King Bee evolucionó bastante y luego ya pues conocimos gente en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y empezamos a traer artistas aquí, uh-huh, Greg Isor, Johnny Sanson, Lazy Lester, etcétera, etcétera, ya hablaremos de esto, uh-huh, hasta que ya pues acabé haciendo mi propio proyecto. Previamente habíamos hecho una banda que se llamaba Lazy Boots, uh-huh, tributo a Lazy Lester, cuando estaba vivo todavía. De hecho, le gustaba el disco que habíamos, bueno, hecho con sus canciones. Y luego, pues, la verdad es que era ya una evolución natural hacerme mi propio proyecto. Lógico. Claro, entre medias hay toda una serie, ¿no? Hay una panoplia de influencias, ¿no? Ahí estoy seguro de que la discoteca, iba a decir, bueno, la biblioteca musical, ¿no? La discoteca en todos esos años aumenta exponencialmente y hay gente, o hay, ¿cómo decir?, artistas en este caso que unos más que otros tienen una influencia directa dentro de este sonido, dentro de esta creación musical, ¿no? ¿Qué artistas inciden mucho más directamente ahí. A ver, yo antes de entrar en el blues, a mí me gustaba mucho el rock americano, sobre todo el rock americano, pues, también californiano, pues yo que sé, bandas como The Doors, Creedence, y de pronto un día, yo creo, o sea, en el colegio, un amigo me regaló un disco de B.B. King de los 50, o sea, el B.B. King. Bueno, a mí me gusta, más, o sea, añejo, es mi puto héroe, o sea que me gusta todo, todo de él. Pero me regaló uno de los años así finos. Y además me engañó porque me dijo, no, me lo ha firmado y tal. Y bueno, lo había hecho él. Qué grande. Pero vamos, yo me quedé encantado. Y empecé a escuchar eso y era como, hostia. Hostia, claro. O sea, el rock que me gusta a mí, todo esto viene de esto. Y entonces ahí empecé a ir a estas tiendas que hay por ópera. Metralleta. Todas esas. Y me acuerdo que me compré en vinilo el de Robert Johnson, me compré alguno de Muddy Waters y alguno de Little Walter. Y ahí ya dije, hostia. Esto. Uf. O sea, lo de Little Walter fue ya como veneno. Luego caí en estos discos cojonudos de Carrie Bell con Big Walter Horton. Madre mía. Buah. Descubrí a Sonny Terry, Brownie McGee. Y entonces era, bueno, y Sonny Boy Williamson. Entonces, claro, yo seguía escuchando rock y seguía escuchando blues, también jazz y pero claro, yo ya sabía qué droga me gustaba. ya estaba enfocado ahí. De pronto, en la facultad, un amigo un día vino con en vinilo, claro, porque esa época era cuando le pedías el vinilo y en la mini cadena que tenía plato y dos cassettes. A ver si va a ser de verdad que sí que eres más mayor. Te grababas el disco de tu amigo en el cassette. Cierto. Y vino con un. Con Paul Butterfield Blues Band East West y Fabulous Thunderbirds. El que parece que se llama Girls Go Wild. Bueno. O sea, literalmente quemar la cinta que la tuve que grabar otra vez. De estas que eran de 45 minutos. De 90. O sea, eso era como. ¡Buah! Paul Butterfield por un lado. Todo el disco con Mike Bloomfield y estas respuestas que se daban Paul Butterfield y Mike Bloomfield en esos temazos. Y el de Girls Go Wild de los T-Birds, que te voy a contar a ti, Fernando. Yo soy, pues eso, los oyentes habituales del programa saben que yo tengo algunas debilidades y esa posiblemente sea una de las mayores, en la que más yo creo que además tú y yo coincidimos, pero sí es en una en la que a mí me pasó un poco igual, ¿no? Que en donde cuando escuchas esos primeros álbumes de los T-Birds, de repente encuentras una conjunción muy bien hecha entre lo moderno y lo antiguo, en donde han traído los sonidos más, digamos, menos acústicamente ventajosos a una audiencia moderna y con tiros además de 2 minutos o 2 minutos y medio que estás diciendo ¡ay, que ya llega el siguiente! ¿No? Sí, sí. Y luego, pues claro, de pronto un día alguien me prestó un disco de Lazy Lester y claro, a mí me gustaba mucho Jimmy Reed y este tío, claro, de pronto escucho un tío que suena parecido, así como muy laid back, suena en ese rollo como para atrás y a la vez con un sonido más country, porque claro, estas producciones de Excelo y esto ya como que... O sea, esto me dejó como ya en otro planeta. No creo. Sí. Esto ya era como, joder, o sea que ahí todo como que da la vuelta. Y el blues negro se encuentra con el country y estas melodías, que no todo tiene que ser en plan duro, sino que es como más melodioso. Y bueno, pues esto me influenció una burrada en mi manera de escuchar música. Me abrió a más cosas que escuchar y mi manera de tocar también. ¿Cómo aprendes a tocar la armónica? Pues bueno, me enseñó este amigo Quique Pons y luego aquella vez, o sea, yo ya iba tocando y tal y cual. Me acuerdo que aquella vez en casa de Antonio Serrano me dijo, pues yo cobro tanto por clase, X, no sé, en pesetas. Y este es un método, yo te voy a enseñar a tocar leyendo, no sé qué, no sé cuántos. Y también puedes hacer como Ñaco, que escuchas discos. Yo me hice mis cálculos de, hostia, lo que voy a tener que estudiar, más lo que ya estudio de la carrera y tal y cual. Y yo no soy muy visual con la música. Cada vez que estudio, yo que sé, piano, guitarra, banjo, lo que sea, me cuesta que me entre la música por la vista. Entonces opté por el método Ñaco y me puse como a triturar los discos. Como, o sea, yo lo que le diría a todo armonicista, tritura el género. Sí, está muy bien. Tritura todos los solos que puedas de Little Walter, de Big Walter, de Sonny Terry, de Sonny Boy. Tritúralos todos. Tuéstalos, o sea, Lazy Lester, Jimmy Reed, porque tocando esos estilos y copiándolos solos vas a incorporar el sabor, vas a incorporar el lenguaje y vas a entender por qué en cada tema tocan en una posición determinada que ayuda al tema, que encaja mejor en el tema. Y entonces esto es lo que yo hice. Y con el tiempo, con el desarrollo más profesional, entendiendo mejor quién quería ser como músico, entendiendo mejor cómo hacer una canción y para qué estoy yo ahí, ya lo que empecé a hacer era, pero también tuve épocas de en el concierto copiar el solo de Sonny Boy. Esto lo ha hecho todo el mundo en alguna etapa. Ahora, yo creo que me vino muy bien aprender ese lenguaje y luego poder desarrollarme dentro de ese lenguaje sin copiar los solos. Es decir, pues yo sé si estoy tocando en Austin con no sé qué banda y es un tema de Jimmy Reed, pues no me voy a poner a tocar en plan Little Walter electrificado a la bestia y tal. Voy a tocar por la PEA, muy para atrás, notas altas y tal, pero no le voy a copiar los solos. Entonces, digamos que ese fue un poco el enfoque y el desarrollo que tuve. Luego he tenido gente que me ha enseñado pues a tocar la cromática, gente que me ha enseñado trucos en posiciones, es decir, pues en la primera posición todo el mundo toca, tú eres armonicista, en las cuatro primeras notas y luego tocan en las últimas, y sin embargo en la primera posición, en el medio hay mil cosas que hacer y te sales del estándar. Entonces, bueno, pues me he ido desarrollando así, intentando no copiar nunca algo que haya hecho otro. Y por otro lado, intentando retarme a no repetirme yo. Claro, claro. Es interesante, es decir, porque, claro, esto es una cosa que cuando se habla de la armónica igual me vale exactamente igual cualquier otro instrumento, ¿no? Y es que te ves de alguna manera en el que cuando te la etapa más formativa tomas modelos. Y claro, esos modelos es un arma de doble filo porque pueden moldearte y ayudarte a evolucionar o pueden atraparte y que te quedes ahí en el modelo nada más. Claro. ¿No? Y es muy complicado. O sea, a mí esa etapa a mí me costó una barbaridad. Sí. Yo no voy a decir nombres de quién lo hace, pero hay armonicistas muy famosos que en el fondo yo no sé quiénes son. Cuando les oigo, podría... No sé distinguir si es su tono y si es su lick, porque me suena a algo que ya está hecho. Y sin embargo hay armonicistas que sí sé quiénes son, aunque suenen, por ejemplo, aunque suene a Little Walter, Kim Wilson, a veces yo sé que es Kim Wilson, porque no hace ningún lick suyo. Sí. Lo que hace es una... te voy a contar, es una burrada. Sí. Y otros armonicistas que tienen su tono y dices, hostia, vale, es él. Y que con una nota además dicen más que otros con 25. Sí. Eso es. Claro, entonces Fulton's Point, ¿no? No me lo recuerde. No, yo me despollo con ese. Hay que tener esas etapas. Es que es así, o sea, que forma parte también de la evolución, ¿no? De cada uno. Y luego te decides que no, que oye, esto merece la pena darle una vuelta y hacer un proyecto personal. Bueno, o sea, Fulton's Point, por diversas razones, lo paramos entre todos, luego hicimos King Bee, y también por diversas razones al final derivó en Lazy Boots, y también lo paramos más o menos, y cuando estábamos en el borde de no saber si contratar más bolos con eso y tal, yo ya dije, mira, pues este es mi momento de hacer Matt Reeds, y ya tengo claridad, o sea, ya tengo claridad de con quién y para dónde voy. ¿Y qué sucede entonces? Pues sucede que empecé a... Fue un bonito proceso de hablar con los músicos con los que yo quería hacer el proyecto, que la alegría de que les pareciera un proyecto ilusionante conmigo y tal, y la ilusión, ¿no? Como qué guay, que quieren, lo ven claro y tal, y empecé a, por un lado, contratar actuaciones, hacer un repertorio que me representase, es decir, de canciones que tuvieran sentido para mí, de los estilos que me gustan, e incluso canciones que había estado escuchando toda mi vida. Uh-huh. Tipo Sneaking Around de B.B. King. Sí. Que era una, estaba en ese disco, uh-huh, que me había regalado mi amigo en el colegio. Y era como, bueno, pues si ahora es mi momento, voy a elegir las canciones que me molan, las que tienen sentido para mí. Y empecé también a escribir canciones que estuvieran, bueno, que tuviera un sentido, uh-huh, el proyecto. Das ese paso adelante, se forman The Matt Reeds. A mí me hace gracia porque, claro, a lo mejor no es una especie de inside joke, ¿no? Que tiene esto en el sentido de los Matt Reeds, de las lengüetas que vibran como locas dentro de una armónica, pero también que hace el juego con Madrid, ¿no? Sí. Totalmente. De hecho, antes de hacer esa banda, o sea, antes de hacer la banda, en una gira con Lazy Lester, le estábamos inscribiendo en el hotel y tal, y este siempre estaba haciendo como chistes, y la de la recepción me dijo, ciudad, y yo, Madrid. ¿Cómo? Madrid. Y Lester dijo, Madrid. Y dije, oye, ese es un nombre para una banda, y me miró así como diciendo, como el chiste lo he hecho yo. Entonces, si cabe, todavía tiene más sentido para mí. Aún más. Claro, la pregunta es inevitable porque de manera recurrente se produce la mezcla con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se produce ese paso? Hablaremos después también de, no solamente lógicamente de Texas y demás, también de Lazy Lester, pero ¿cómo se produce? Es decir, desde una escena local española, madrileña en este caso, hay todo un trasvase hacia Estados Unidos. ¿Cómo se produce? Pues en la época de, yo creo que esto es la época de post Fulton's Point, año 2002 o así, por esos años estaba en Madrid Huck Herrera, uh-huh, este armonicista de California que había estado viviendo en España y que estaba grabando un programa en Madrid y tal y cual. ¿En Barcelona, pues? Sí. ¿O aquí? Vivió mucho tiempo en Barcelona y una época en Madrid porque rodaba aquí y tal y cual. Entonces, contactamos con él y una época que salíamos y tal y cual. Y nos dijo, justo, ya, él ya se había ido, pero nos dijo, oye, va a venir a Madrid Lazy Lester. Uh-huh. Tenéis que ir a verle, tenéis que conocerle. Entonces fuimos a verle, establecimos contacto. Álvaro, un colega, pues se conectó con Johnny Moller y empezó a ir a Austin. Y yo empecé a ir con él a Austin también, uh-huh, pues desde el 2008 o así. Ya teníamos King Bee y bueno, pues era como en primero de pardillo de ir a ahí. Yo me acuerdo de ir a la tienda de Anton's Records y llegar, ¿tú eres Mike Buck? El batería de los T-Birds. Sí. Y él, que no es muy expresivo, decir, sí, pero así como sin expresión. Y quedarte así como... ¿Y ahora qué hago? Pues tendré que comprar discos. Bueno, ya entonces, me voy. Esa era una etapa de aprendizaje. Íbamos ahí, a mí ni se me ocurría ofrecerme a tocar, ni o sea, era voy a escuchar. Y era pues, o sea, increíble. Una noche ver a los Leroy Brothers, otra noche ver a Yves Monsi con Mike Buck, otra noche ver a Johnny Mohler. O sea, era una etapa increíble, llena de garitos que flipaban. Todavía hay muchos. Y bueno, pues poco a poco, cada verano iba. Todos los veranos íbamos estableciendo más, con más contacto. Uh-huh. Ah, mira, tú eres el español que venías el año pasado y el anterior, no sé qué, no sé cuántos. Y una noche vimos, íbamos con Johnny Mohler y su mujer a ver a Mike Keller, este otro guitarrista que fue guitarrista de los Tivers también, uh-huh. y a un sitio que se llamaba Tizzy's Lounge, que estaba en un barrio así más negro de Austin, en el East Side, y era como un juke joint. Uh-huh. O sea, la peña se llevaba sus botellas de whisky. Uh-huh. O sea, te podías llevar la bebida y tal, y eso era la hostia. Y se supone que iba a estar Dave Spalding, que era el armonicista de Canet Heat. Ajá. Y a mí me apetecía un huevo verle, pero en su lugar estaba Greg Isor. Uh-huh. Y estaba tocando con un bassman, porque ahí se tocaba todo rabo y tal, y al acabar pues me acerqué, oye tú, yo tengo un bassman tal, ¿cómo lo ecualizan? No sé qué, sois españoles, mañana tocamos en un sitio, no sé qué, no sé cuántos, veniros. Entonces fuimos a verle a un sitio que se llamaba Austin Pizza, por la zona de la universidad, uh-huh. y nos sacó a tocar, luego al día siguiente nos invitó a tocar en otro sitio y tal, y bueno, pues ahí le ofrecimos venir a España. Uh-huh. Y al siguiente verano pues hicimos una gira por Blues Cazorla, Béjar Blues Festival, Clamores, o sea, un huevo de sitios. Uh-huh. Y la verdad que salió una gira muy bien. La verdad que para ser la única vez en la vida que habíamos hecho algo así, salió muy profesional. Y entonces ese mismo verano nosotros volvimos a Austin y ya ahí... Ya tuvimos con una agenda. Con actuaciones y tal. Mm. Y entonces, desde 2011 en adelante, pues crecieron las conexiones, los aprendizajes, las amistades, y acabamos incluso en 2019 grabando un disco ahí. Sí, cierto. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad que nació en el Roland. No, a ver, Greg estaba pensando venir a España a vivir. Y se había muerto Lazy Lester en 2018. Y entonces habíamos medio hablado así de, joder, ¿por qué no hacemos un homenaje? Y yo estaba con un colega en el Roland una noche. Y bueno, pues estas cosas que se dicen a las 3 de la mañana. Y mi colega, tienes que hacerlo. Y yo, sí, estaría guay, la verdad que sí, sí, sí. Tienes que hacerlo, tío. Es que es la hostia, tienes que hacerlo. Lo tienes que promover tú. Y, entonces, desde ahí... escribí desde el Roland, oye tío, ¿qué te parece si llamamos a Yves Monsi, Randy Glines, Mike Pack, Emily Gimbel, quien sea, y le hacemos un homenaje? Y por la mañana, claro, me acosté y por la mañana, pues nada, había que cobrar aquel cheque que había firmado. Ya estaba montado. Sí, sí, sí. Entonces nada, la verdad es que fue un proceso bonito, porque yo ya había hecho con mi hermano Álvaro y César y Nachete un disco que se llamaba Lazy Boots, de homenaje a Lazy Lester con sus clásicos, uh-huh. Sugar Coated Love, todos estos. Entonces decidimos hacer un disco más de versiones de temas no tan conocidos, incluyendo alguno propio. Y casualmente Greg había escrito uno como de despedida, uh-huh. y yo había escrito uno de despedida. Y tenían unos acordes bastante parecidos e incluso la armonía y la melodía. Uh-huh. Así como más tirando al country triste. Y entonces, nada, todos los músicos que se embarcaron les emocionaba mucho la idea de hacerlo. Uh-huh. Lo cual fue guay. Y lo hicimos en casa de Greg, que él lo llamaba Homefront Studio, porque era... su casa, y es donde él grababa todos sus discos y discos de otros. Y nada, pues montamos ahí el estudio y pa'lante. Qué bueno. Claro, lógicamente, esto es inevitable también. Llega la figura de Lazy Lester, ¿no? en donde además se produce, digamos, un, ¿cómo decirte?, como un punto y aparte. No es un punto y seguido realmente, yo creo que es un punto y aparte, en donde la figura de Lacey Lester planea sobre tu carrera, ¿no? En este caso. Sí. ¿Qué sucede con Lacey Lester? ¿Cómo influye directamente aquello que dicen de no conozcas a tus héroes, ¿no? Se te pueden caer, ¿no? Quizá no era el caso en este momento. No, para mí fue conocer a mi héroe y como, o sea, potenciarlo más. Uh-huh. Fue una casualidad del destino bonita. Yo trabajo para una marca de armónicas que es Seidel, uh-huh. Es una marca alemana, y soy endorser y a la vez soy el sales manager en España y tal. Uh-huh. Y de pronto un día en la página vi que anunciaban un nuevo endorser que era Lacey Lester. Entonces, yo soy amigo del presidente de la compañía y tal, y le escribí, o sea, no tardé ni un segundo. Claro. En no sé si estaría en letra tamaño 100 en amarillo sobre negro. Tengo que conocer a Lacey Lester. Y entonces, ¿cómo fue? Creo que me pasaron el teléfono. No, me pasaron el email de Pique Kaksonen, que es su mujer y era su agente, su mujer, su acompañante, todo. Uh-huh. Y nada, la escribí al segundo y me contestó. O sea, yo le escribí en plan, oye, soy armonicista, a veces traigo músicos, no sé qué, y soy totalmente fan de Lacey Lester. Sería para mí súper ilusionante si os apetece venir a España a girar y tal cual. Y me contestó así algo como breve, tipo, why don't you call me? O sea, como llámame. Entonces, ¡pam! O sea, llamé al segundo y hola, ¿quieres que Lester quiera hablar contigo? Bueno, o sea, puse a yo iba por casa como Groucho Marx, ¿sabes? Como de un lado a otro de la habitación. Es Lacey Lester. Sí, tipo más bien José Luis López. Lacey Lester. Y nada, pues se puso al teléfono, empezó a hablar así de cosas como de pescar y le entendía un 30% de lo que decía, pero dijeron que sí, que adelante. Uh-huh. Y además me hizo mucha ilusión porque en alguno de los festivales, o sea, fue para adelante y hicimos una gira cojonuda. Uh-huh. O sea, hicimos Béjar Blues, hicimos Hondarribia, y en alguno de los festivales que nos cogieron decían, no, a Lacey Lester ya lo tengo yo, que soy amigo de Mike Morgan y ya está aquí. Y me hizo mucha ilusión que les escribí y les dije, oye, parece ser que ya os tienen. Y dijeron, no, tú nos has llamado. Qué bueno. Vamos contigo. O sea, qué bueno. Esto lo que quiere decir es, era gente de verdad y legal, familiar y tal. Entonces, desde el primer año fue familia. Y claro, lógicamente, ¿no? Hay colaboraciones, hay esa gira y hay todo un... en donde el músico admirado, el héroe que había que conocer y que luego se ensalza quizá todavía más porque esa figura resulta todavía mejor, llega, forma parte de uno mismo, ¿no? En este caso, forma parte de tuya y también desaparece, ¿no? Lacey sí. Lester, también desaparece. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, yendo a Blues Cazorla 2017, en julio, que es cuando hacen el festi, me llama su mujer diciendo que llorando, que tiene cáncer y que nada, que no le queda mucho tiempo. Uh-huh. 2018. 2017 fue la última gira. 2018 en julio. Y entonces, yo me quedé flipado. Claro, todo el festival yo tenía que tocar y tal. Claro, esto como no podía contarlo ni de coña. Y bueno, pues hablé con Greg, le dije, oye, pasa esto, me ha llamado Pique, cuéntaselo a los que son más allegados, que no corra mucho la voz, pero bueno, Pique quiere que lo sepan, yo qué sé, que lo sepa Yves Monsis, Mike Buck, Grady. Gente muy seleccionada. Sí, creo. O sea, sus músicos de ahí. Uh-huh. Y entonces, nada, ese verano yo tenía pensado ir a Austin y entonces le dije, ¿por qué no vamos a verle? y hablé con su mujer y dijo, sí, sí, por favor, venir, venir, le va a encantar y no sé qué. Entonces fuimos pues como 3 o 4 días desde Austin a Paradise, que es un, es como una especie de, era porque se quemó, una especie de comunidad así en un bosque, en la, pues arriba de un cañón, en esas zonas así cerca de Sacramento y Chico, como muy secas. Sí. Y me acuerdo además que estaba todo como, como con una especie de color, ellos lo llaman haze, como de color como medio naranja, rojizo, como si hubiera incendios lejos. Sí. Y nada, pues estuvimos ahí, el tío estaba ya muy, o sea, todavía se acordaba, o sea, todavía estaba presente, pero estaba ya muy, muy, muy débil y le quedaba poco. Entonces nada, pues fuimos ahí y nos, por lo menos nos despedimos de él. Súper importante, una sí, despedida así, súper importante. Sí, sí. Y a mí me dio tiempo a escribir, me acuerdo ese verano que estaba en Austin y un día estaba solo en la casa y me acuerdo que escribí una canción de despedida, porque, claro, yo estaba pensando, es un poco fricada esto de ir desde Madrid a despedirme, pero en el fondo no solo es mi héroe, es que es mi amigo, es que es un amigo y estaba con esa sensación de ¿para qué voy? ¿Qué le diría? Y bueno, pues escribí ese tema y se me quedó así como, bueno, lo dejé ahí en el móvil, grabado el audio y tal, y luego pues cuando hicimos ese homenaje al año siguiente, pues es uno que incluí. Primero lo incluí en mi disco de Matt Ritz y luego lo incluí en el otro, que por cierto los grabé con 2 o 3 meses de diferencia, que son cosas un poco arriesgadas, prepandémicas. Pero bueno, o sea, que fue, la verdad que yo creo que es de las cosas así en mi vida que he hecho rocambolescas que tienen sentido. ¿Quiénes estuvisteis allí? Pues fuimos Greg y yo. Estábamos con él, con Pique, su mujer, un promotor de un festival en Kansas City, al que iba mucho Lester y que le quería mucho, que era un grandullón, así que se llamaba, yo le llamaba Dwayne y él decía Dawine. Y luego estaba, bueno, pues familiares así allegados, hippies varios, marihuaneros. Y ¿quién más? Bueno, gente que le visitaba, pero muy petit comité, muy petit comité. Quiero hacer un pequeño alto, ¿no?, en el camino, porque creo que es necesario, y también porque también ahora, tras este tema que vamos a poner y que tú me puedes decir dentro de los temas que tú has elegido cuál te apetece que suene ahora mismo, me parece que es una mención obligada, ¿no? Estaremos hablando de Gary Primich en este caso. No quiero decir con esto que haya que escuchar un tema de Gary Primich, que por supuesto si te apetece lo hacemos, pero que sin duda quiero también de alguna manera separar un capítulo de otro. ¿Qué te parece que pongamos? Pues yo había pensado en un tema que se llama Mr. Freeze. Está en el disco Mr. Freeze y es un instrumental así muy potente en tercera posición. Y no sé si quieres que te cuente la historia ahora o luego. Quizá mejor después. Vamos a escucharlo primero y entramos en ello. Mr. Freeze, Gary Primich. Call Mr. Freeze. Este es el señor frío, el señor helado o algo así. Sabíamos bien cómo decir este Mr. Freeze. ¿Cuál es la historia de Mr. Freeze? Bueno, es muy divertido esto. Precisamente Randy Glynnes, tú le conociste un día en el Café Comercial aquí en Madrid, era su bajista en estos años de este disco y de alguno otro, y me lo contó esto en el Sea Boys, esta sala que se llama Sea Boys Heart and Soul en Austin. Habíamos tocado este tema y en el baño, estábamos en el cuarto de baño, vamos a mear. Y miccionando, y me dice, ¿tú sabes de dónde viene esto de Mr. Freeze? Entonces me cuenta la historia, meando. Y literalmente yo me meaba. Resulta que hay un tío que se llamaba Al White, que tenía una empresa de coches. Y entonces era un tío que tenía muy mala hostia. Y de gatillo muy fácil, muy rápido. Y sus empleados le puteaban llamándole por teléfono para gastarle bromas, pero él no sabía que eran sus empleados y lo grababan. Y entonces, todo el tiempo puteándole. Tengo el archivo de esas. Por cierto, se ha muerto uno de los. O sea, me he enterado hoy que se ha muerto uno de los que le hacían las bromas. Vaya por Dios. Y entonces, es que está hasta transcrito. Y la mayoría del tiempo el pavo está diciendo: Kiss my ass, leave me alone, son of a bitch, don't call me. Porque le llaman y le hacen preguntas absurdas y tal. Oye, ¿puedo alquilar un coche? ¡Que yo no alquilo coches, coño! ¡Llama a Mr. Freeze! Y otro, Mr. Peace. ¡Mr. Freeze! ¡Leave me alone! ¡Asshole! ¡Kiss my ass! Entonces Gary Primitz y no sé por qué, y Randy Glynnes accedieron, tenían esas cintas, y era, no sé, pues debía ser como que se hizo famoso en esa época ahí en Austin, y debía rular entre gente. Y entonces lo típico que en los viajes de carretera, de gira y tal, pues te tienes que entretener, se las ponían en el coche y se partía el culo. Con las bromas. Vamos a hacerle un tema al tío este. Claro, y de pronto el tío hizo un tema que se llama Mr. Freeze, que es ese temazo. Que es un temazo. Sí. Entonces la historia es muy divertida. Y un día, el año pasado, Randy Glynnes me regaló el llavero, que era de Gary Primitz, de su taquilla de correos, y el cabrón se había hecho con un llavero de Al White. De Al White. Qué tío más grande. Todo hila. Hay que decir que la incidencia de Gary Primitz, aquí lo hemos dicho varias veces, ¿no? Es un, para mí siempre ha sido un músico de músicos, y me explico. Hay músicos que encantan al público, ¿no? Y hay músicos que encantan a otros músicos también. Yo creo que la huella que ha dejado Gary Primitz, no sé si consciente o inconscientemente, o voluntaria o no voluntariamente, ha sido muy profunda en mucha gente, en muchas partes del mundo. En España, me consta que en el norte de Europa también, en diversas partes de Estados Unidos donde se le escuchaba de manera más de cerca. ¿Por qué es eso así? Pues no lo sé, yo creo que por las canciones que hacía. Yo creo que es las canciones, no solo la voz bonita que tenía y que era un fuera de serie técnicamente, y que tenía mucho gusto además al tocar, sino que hacía canciones bonitas. Es que canciones como My Home, es que son canciones impresionantes. Doghouse, son canciones increíbles que cuentan historias reales. Y es verdad, te compro lo de que es un músico de músicos. Sí. Se nota. No sé si tú has estado hace poco, cuando estuviste en Austin, fuiste al Sam's Town Point y viste a Little Elmore Reed Band. Sí. No sé si estaba un armonicista ahí. No puedo recordar su nombre ahora mismo. Sí, había el tipo que cantaba, tocaba la armónica muy bien también, muy bien. Eso es. Pero no puedo recordar su nombre. Pues este armonicista era alumno de Gary Primitz. Y si te fijas bien, se llamaba Bubba McCoy. Cierto. Y es amiguete. Y si le escuchas cómo hace temas de Gary Primitz, es que le clava la voz, le clava el estilo. No le copia los solos, pero a la gente le encanta ahí. A su mujer Tina y a todo el mundo que le gustaba Gary Primitz, es un regalo que esté Bubba McCoy, porque es que es como un Gary Primitz ahí haciendo sus canciones bellas. Es una pasada escucharle, porque es que es como si estuvieras oyendo a Gary. Tienes mucha razón, y es verdad que lo pensé cuando lo estaba escuchando, que aquello me sonaba extrañamente familiar. Pues es que era alumno suyo. Claro, claro. Y sonaba fantásticamente bien, sí. Lógicamente, teniendo a Josh Fulero y a Mike Keller, me parece que tenía, ¿no? Sí, ahí suele estar Mike Keller, Mike Josh Keller. Fulero. Pues claro, lógicamente, como dice aquel, ¿no? Con buena picha. Bien se jode. Pero claro, o sea, hay que tener muy buenos mimbres para poder sonar así de bien. Sí. Y es verdad que yo ese concierto en concreto lo disfruté muchísimo, por todo, ¿no? Por poder ver otra vez a Josh, por ver esa banda, lo bien que sonaba, por experimentar. Además, fue el primero que escuchamos nada más llegar allí. Y bueno, pues, con el jet lag y el calorazo ahí. Efectivamente. Que te sacan a bailar y dices, ay, bueno, venga. Claro, porque además es que ahí justo tocan para los Blues Dancers y tal. Claro, claro. Sí. Entonces, claro, y también hay otra impronta ahí también. Igual que la hay desde B.B. King o desde Lazy Lester, también hay una impronta de Gary Primitz, inevitablemente, ¿no? En esto que dices, que yo creo que tienes mucha razón, en que son canciones muy bellas. En el blues es muy fácil el caer en el tópico de perdí a mi chica, me levanté esta mañana, de este tipo de cosas. Gary Primitz contaba otras historias. Sí. Y contaba, y si uno solo mira la letra de esas canciones, dice, joder, cómo mola, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Sí, es como me he portado mal, mi mujer me ha encadenado aquí en la caseta del perro y aquí me quedo ladrando a la luna. Claro. Porque he sido malo. Y lo sé. Es que me estaba acordando ahora de la de Pray for a Cloudy Day, en donde cuentan que, claro, como pasan tanto tiempo en la carretera, pues eso de tener el brazo izquierdo al sol y que te acaba uno medio moreno por un lado y luego por otro no, y pasas calores y frío, no sé qué, pues casi que te viene bien que aquello que haga un día un poquito nublado para que tampoco te haga tanto daño a la vista, este tipo de cosas. ¿Quién sería capaz de hacer una canción a eso, no? Muy complicado. Y además que, y no solo eso, sino que además de tratar esa temática, esa y otras, además haga un tema bien bonito, bien redondo, que suene bien y técnicamente brillante. Sí, sí, claro. Eso tiene un peso, ¿no? ¿Cuánto pesa eso? Para mí no sé lo que pesa, pero vale. O sea, para mí eso es oro. Oro. ¿Te ha transmitido o te ha inspirado a hacer algo la figura de Gary Primitz? Me ha transmitido, o sea, me ha inspirado más como armonicista a pulir la técnica, a ir a territorios raros. Porque el cabrón era muy respetuoso con lo clásico, pero tenía luego un pie fuera todo el tiempo en su planeta, y para mí eso fue una influencia técnica e inspiracional monstruosa. Como compositor, mucho respeto. Sí, porque es que bueno, yo creo que tengo que escucharle mucho, mucho y mucho para que me inspire también a escribir. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has visto reflejado, aparte de Baba McCoy, a lo mejor, del que acabas de mencionar, o de otras composiciones? El propio Greg Isor también, recuerdo que, además, curiosamente ese día nos conocimos tú y yo, a lo mejor ya no te acuerdas como mucho. En la Coquette, sí, estábamos tocando ahí. Venías con una camisa tipo béisbol. ¿Qué tipo? Esta memoria prodigiosa. Sí, porque luego hubo una foto ahí en las redes. Pues también recuerdo haber hablado un poco con Greg de este tema en concreto. Lógicamente para mí era, sin haberte conocido a ti, sin haber conocido a Greg, también era una incidencia directa que había que mencionar, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que me contó que había escrito un tema, ya no recuerdo bien si con él o para él. Uh-huh. Parece que era con él, pero no recuerdo bien, porque además no había pasado tanto tiempo desde la muerte de Gary Primitz, ¿no? ¿Cuánto pesa en la escena de Austin, crees tú? ¿Cuánto pesa quién? Gary Primitz. La música de Gary Primitz, la huella que ha dejado, la huella sonora que ha dejado ahí. En el blues. Todavía está, o sea, igual que el fantasma de Lazy Lester, está ahí, su alma, y cada vez que hacemos algún bolo, que todos los años procuro hacer en Antones algún bolo para homenajear su música y tal, igual que Lacey Lester es un héroe local, Gary Primes también. También lo es. Sí, sí, sí. Y yo creo que Greg, cuando vivía ahí, porque él se, yo creo que se mudó en 2005, coexistieron hasta 2007, se conocieron y tal, y en 2007 murió Gary Primes. Greg, yo creo que era el armonicista que tomó el testigo local. Y ahora pesa su música también ahí. Es decir, ahora vive en España, pero cuando va, pues la gente le gusta otra vez recuperar al armonicista local. Entonces, sí, sí, o sea, Gary Primes pesa mucho. Todavía tiene y mucho cuando peso. Se hace algún tema de Gary Primes, yo lo noto, cuando hago algún tema de Gary Primes, noto que la gente sale a bailar. Es como, como si fuera el folclore local, como, no sé, como si en San Fernando pues alguien toca un tema de Camarón. Sí, sí. No sé, igual me he flipado mucho. Pero eso es lo que yo no siento. Lo creo. Yo es lo que siento, que era un músico admiradísimo y muy querido. Muy de ahí. Sin entrar en lo morboso, que es algo desde luego en lo que no vamos a entrar, ¿qué pasaba con los demonios de Gary Primes? Si es que se sabe algo de esto. Yo sé la historia, pues... Hace un par de años me lo contó todo Randy Clines, el día que me dio este llavero y un micro de armónica que era de Gary Primes. Y a ver, es que no quiero contar los detalles. No hace falta. Pero bueno, pues tenía sus demonios internos. Era una buena persona, era un tío muy querido, bueno con su gente, pero quizá con mucho dolor interno que no supo gestionar. Y supongo que acabó haciendo su vida imposible y su vida imposible para los que estaban a su alrededor. La gente le quería mucho, pero bueno, pues cuando ves a alguien que no se sabe ayudar y que lo está pasando mal y no se sabe gestionar. Qué bien traído eso de no se sabe ayudar, qué bien traído. Ya, sí. Sin entrar en detalles. No, no entrar en detalles, pero bueno, es una pena, ¿no? Como que un tío que debía ser muy buena persona. Y ya no, o sea, porque decir qué pena que se ha muerto un tío con talento, o sea, qué pena que se ha muerto un tío que era una buena persona, pero que tenía este problema de no saber gestionar su vida. Y era un tío que tenía una familia con bastantes posibilidades, es decir, no era un tío que estuviera muerto de hambre para nada. Era un tío que venía de muy buena familia, que podían haberle ayudado mucho, y bueno, pues se lo gestionó mal. Pues yo acabo de mirar la hora y me he quedado muerto porque se nos ha ido la hora prácticamente entera y tenemos una barbaridad de cosas todavía que tocar, para lo cual, Emilio, te emplazamos a siguientes episodios en donde hay que ahondar mucho más en muchas más cosas que se nos ha quedado, como digo, ahí pendientes. Genial, te sacas otro as de la manga. Perfecto. Te invito entonces, ¿qué te parece? ¿Con qué tema te parece que despidamos? Pues no lo sé. Quizá una canción de despedida, Thank You So Long. Me parece muy bien, este Thank You So Long. Y Emilio Arzuaga, muchísimas gracias por pasar este rato tan agradable con nosotros esta tarde. Te emplazamos para la siguiente. Muchísimas gracias a ti, al programa. Se nos ha ido la hora porque lo estábamos pasando bien. Fantásticamente bien. Cuando uno se lo pasa bien, el tiempo vuela. Emilio, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y a todos los oyentes también. Has escuchado El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Thank you so long. Anymore. If I could only say a few words, thank you, my body, so long. Corner, they want me.